Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 36, grabado el miércoles 2 de noviembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Les comentamos que en el estudio A de SB Medios tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Riéndose. También tenemos a Brito Man. Bueno, pues. También tenemos a Julius. Hey, a mí no me contaron el chiste. Aquí no lo pudimos oír. El Omar empezó a grabar y aquí Brito sirviéndose la gaseosita, la lechita. Y se ya estaba haciendo pruebas, Omar. Y esto estaba batido y que casi me derrame encima toda la soda. También tenemos a El Sensei vía Skype. Ah, aquí estoy. Buenísimo. Y también tenemos a Ciro como oyente porque dice él que no le sirve el micrófono. No, pero ya colgó, fíjate. Ya colgó, ah, chiste. Se enojó por los comentarios. Sí, no, yo. ¡Cobarde! Está listo, dice. Se fue a arreglar el micrófono. Ah, ya está listo, dice. Ahí a seleccionarlo y dale a conference. Ya se arregló el micrófono. Mordimos el leño. Mordimos the big one. Señoras y señores, mientras hacemos la conexión ahí con Ciro, queremos hacer una breve noticia. Y esa es que... Queremos desearles una muy feliz cumpleaños a Ailatan, nuestra oyente desde Canadá. Nuestra única oyente femenina remanente, sí. Después de que alienamos nada a todas de las demás. Nada de acoso, muchachos. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños. Años el 26 de octubre. Así que muchas felicidades, Ailatan. Muy bien, ¿ya está conectado ahí, Ciro? Sí, ya está. Sí. ¿Qué pasó, Ciro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo por allá, por México? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el Día de los Muertos? ¿Celebraron a los muertos, eh? Sí, pero no llegó ninguno a celebrar. Hay que matar a alguien para celebrar, sí. Así tenemos que hacerle la pregunta clásica de... Ah, sí, no le preguntamos. Fíjate que Ciro, de ver, Ciro, no te preguntamos la vez pasada, pero ¿cuál fue tu primer cómic? Ah, espérame. Sabes que creo que fue un cómic de Archie que leían mis hermanas. Pues esos no cuentan, Ciro. Bueno, son dibujos, tienen palabras. Sí, bueno. Sí, es cómic. Sí, según yo fue el primero que leí y después de superhéroes. Yo los únicos. Debe haber sido de Batman. Va, buenísimo. Editorial Novaro. Chispas. Todos tuvimos que empezar por algún lado. Por Editorial Novaro. Oh, así es. Buenísimo. Pero no, ¿cuál fue? Pero un montón de partidos. Aquí hay historia. Pura vejez. Mira, Ciro, la otra pregunta, porque a Omar a veces se le olvida, es: ¿alguna vez dejaste de leer Paquines y lo retomaste o tuviste continuidad? Never. Nunca dejó de leer. ¿Nunca qué? Nunca. Nunca dejé de leer Paquines. Okay. O sea que todavía seguís leyendo Archie. No. Pequeña Lulú, Periquita. Sí. La pequeña Lulú, Sal y Pimienta también. Sal y Pimienta, cosa seria. Sí, bueno, sí, había que leerlo. Eran mandatory. Y espérate, ¿qué series son las que lees ahorita? Ahorita estoy leyendo Hawkman. ¿En este momento? Estoy. Ahí sí, lo tienes, este momento. Hawkman. Estoy leyendo Hawkman. Estoy leyendo también, empecé a leer JLA y Flecha Verde también. Eso es lo que estoy leyendo. Vieja Verde, estás leyendo. Más o menos. Es un gañán, es el bicho, me. La otra, tenés que poner gañán en tu vocabulario. Sí. Mira, y la otra pregunta obligatoria es, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Por favor. Batman. Lástima que la película es una mierda, pues, pero... ¿Leíste mi comentario? Morning. No. No sabe el siguiente. No, no, no, no sabe leer. Me, ahorita, antes de que volvás a decir algo. Ya estás advertido, me dijiste, habla la voz del espectro. No, hijo de puta. Le pegó a la mujer para que se la grita. Mira, ese espectro ha tomado muchos huevos cruz. Sí, es espectra. O le pegaron espectro, por mándenme. O le pegaron por los bajos, porque mira, muy gritona su esa espectra que me mandó mucho grito. Quizás era aquella mi vecina que tenía. Suélteme, suélteme, suélteme. Muy bien, señoras y señores, continuando con el podcast de hoy, tenemos un par de noticias del cómic, y eso es del cómic, del podcast. Y eso es, número uno, Podcast Ali. Gracias a todos los que han votado, todos los que están aquí en el cuarto, creo que somos por nada, Julio, los 19 que votamos. Estamos ya en la posición, bueno, estuvimos durante el día de ayer, llegamos hasta el 33 en el ranking. Como por 10 minutos. Por 10 minutos estuvimos en el 33, creo que tomamos un screenshot. Mis votos nunca me los aceptan, maldito. Maldito Podcast Ali. Pero queremos recordarles a todos nuestros amigos todavía, por voten favor, ya. Lleguen, voten. Ciro, yo sé que tú haces una campaña de votación por allá también. Sí, cómo no. Así que ayúdennos a mantenernos siempre en los top 100, por lo menos esta... Ey, pero buena noticia que por lo menos rompimos la barrera del 50 también. Definitivamente, sí. Estamos súper, súper bien, muy contentos y agradecemos a los que votaron y les pedimos a todos los demás, no, voten, por favor, voten. Voten, hijo. ¿Hijo de qué? ¿Hijo de tu mamá? Muy bien, también teníamos un comentario nuevo en Podcast Ali, creo que lo tiene Julius por ahí. Sí, mira, Andrew nos escribe. No, un momento, habían dos. La última vez que espérate, bueno. Yo voy a leer el de Andrew. ¿Qué estaba, dice? Estaba Rampage, que revivió. Revivió Rampage. El segundo comentario. Hey, bueno, Rampage, vale. Mandando la canción por no, arte. Mira. Por eso no manda nada. Mira, es que, y ese es Rampage. Es Greywack. Greywack. Sí, él es. Felicidades, ah, pues, Kiko, sí. Que no hay que diablos. Pero, Rampage, Long Live the Iron Lions. Metió un comercial ahí, yo no sé. Espero que mi voto ayude a que llegue al número uno. Ah, gracias. Rampage, Long Live the Iron Lions. No sé quiénes son los leones de acero, pero. Nos contanos la próxima vez. Ha de ser referencia a Wing Commander. Ah, no, pero no había ninguno ahí. Que... Habían tigres, no habían leones. Sí. Bueno, y siguiendo con Andrew. El león. Dice, saludos. ¿Qué más geekos aquí escribiéndoles para decir que su podcast es the best of the best? Y por supuesto, ya voté por ustedes. Sí. Adiós, geekos. Me despido, sigan adelante. Y después dice, atentamente, DJ Fuego. Postdata, DJ Fuego. Hablen de Dragon Ball Z. Oh, wow. ¡Qué coincidencia! Sí, debido a la avalancha de peticiones, dos, que hemos recibido. Dos, pero las hemos leído un verbo. Releído. Entonces, hoy hablaremos de Dragon Ball Z. Bueno, ¿Dragon Ball? Dragon Ball, así. Vamos a ver si llegamos hasta la Z. Mira, son 11 años de historia de Dragon Ball, que los discutiremos en 10 minutos. Sí. Wow. Ey, pero tenemos que llegar a la Z, que es la única que yo vi. Uh-huh. ¿No viste Dragon Ball? No. ¿GT? No lo viste. No, ni GT. Solo GT, GT solo la vi en la mitad. GT sí la vi, pero así una vez. Porque sí, Dragon Ball y Dragon Ball Z te la vi como tres veces. Siete veces. Muy bien. Sí, como siete veces. También, amigos, tenemos un par de emails que hemos recibido por nuestro correo oficial, que es comicgeekos@gmail.com, y les daremos lectura en este momento. Una cancioncita. Hoy la traeremos. Miau, miau, miau, como dice. Miau, miau, miau, miau. Bueno, los primeros tres emails son de Rick Escamilla. Y aquí les va. El y primero, son todos los tres que vamos a leer. El primero dice: aquí les mando una foto de PSP para el blog. Saludos. Otra y chica. Ahí la vamos a poner en el blog. Es una chica lengüeteando su PSP. Así que la pondremos en el blog. ¿A dónde ha metido ese blog? Babosa, no sabe que no es impermeable, lo va a arruinar. Sí. El siguiente, también de Enrique Escamilla, dice: siguiendo con lo que encontró Tico Man en la web, les mando algunos lugares donde los mencionan. Donde mencionan a los geekos, me imagino. Y pone de Radio Planeta Chat. .com, sí, sí, sí, que nos mencionaron en el episodio 6. Muchas gracias al autor de ese podcast. También tenemos yo realmente todavía me siento sucio, utilizado, porque nos usaron de material de estudio. Y lo peor que éramos el mal ejemplo. Sí, sí, porque nos comparaban contra unos bichos que se hablemos, serio, no sé qué, así como hablemos en sociedad. Ajá, y nosotros hablen como. Como y Bill Calles. Que la viejita. Ey, por cierto, el Día de los Muertos. Felicidades a la viejita. Ey, la viejita de la memoria. Sí, hombre. Hoy es el Día de los Muertos. Tal vez hoy le jala las patas al Beto Mango. Todo se acuerda. Mira, Brito, y si tu computadora se enciende sola y aparece en la pantalla de wallpaper la viejita. Oh, mierda. O sea que ese es un buen hack. Ahí para los que puedan. El siguiente el enlace que nos manda es el directorio de podcast-es.org y ahí estamos nosotros listados. También .org es de orgasmo. De orgasmo. También nos pone aquí para cuándo una reseña de nuevos animes. Se han quedado atrás en esto. Vamos, más trabajo y menos Coca-Cola, Rick. Se nos quedó atrás. Es que nuestro proveedor no nos ha dado más material. Más material de anime. No, ayer estaba hablando con él y me dijo que tiene nuevas propuestas. Así. Y el último email era de Rick, no, recordándonos que felicitáramos a Elatan por su happy birthday sin acoso, ponerle aquí. Ya, okay, ya lo hicimos. Caramba, caramba, qué coincidencia. No, lo que me dijo era de una serie que no es anime, sino que es. Se llama Densha Otoko. Que es de un. Es con gente, pero es la historia de un otaku. Que es un. Basado en una historia real, supuestamente. Y que, que hasta hicieron un anime. Bueno, no sé si un anime, pero por lo menos un manga basado en eso. Y otaku es fanático de manga. Ah, un fanático de manga. Para los otros oyentes que no están. También está la otra que es de gente, la de Ultraman Nexus. Nexus, ajá. Que está buena. El siguiente email que tenemos por acá es de Sergio García o Segal. Y él nos escribe: anexo un dibujo de los Comic Geekos con el Sensei. Saludos. Hey, a verlo. Para los que. Es el mismo que está ahora en la página www.comicgeekos.com. Ustedes, si visitan esa página, se darán cuenta que cambiamos las fotos horribles que teníamos de nosotros de ahí por un dibujo muy chido que hicieron Roberto Palomo, el protagonista ahí de La Charamusca. Que también es diseñador gráfico y él nos dibujó. Entonces ahora Segal incluyó al Sensei ahí en el dibujo. No estaba incluido ya. Pues. No, en el que había una cajita en el. Sí, pero era otro. En el Geeko Poster que nos había mandado Roberto no aparecía el Sensei. Entonces ahí lo incluyó. La cajita Segal. Era una cajita de cigarros de Omar Man que estaba ahí. Muy bien, esos son los emails que tenemos esta semana. Les agradecemos a todos los que nos escribieron. Gracias, Rick. Gracias, Segal. Y continuando, también tenemos, queremos mencionarles que en el blog, el cual es comicgeekos.blogspot.com, van a encontrar fotos de los Comic Geekos, de nuestra, mi fiesta de cumpleaños, que fue también fiesta de disfraces, así que ahí pueden ver a los alter egos, a Tico Man Punisher, a Brito Man Darth Brit. También teníamos a Julius como un Man in Black, aunque por ahí decían que parecía más un Crazy 88. Sí, tiene razón el Sensei, fíjate. O eso, vendedor de atalayas. Ajá. O Constantine. O Constantine. No, pero recién bañadito. Sí. Sin fumar. Apareció Yagua. Y ahí apareció su servidor, Omar Man, vestido de El Santo. Val Kilmer. Así que. Roger Moore. Señoras y señores, algo que nunca hacemos aquí en los Comic Geekos, pero hoy encontramos una canción que creo que lo amerita, es poner una canción. Así que ahorita aquí les va una canción que encontramos de gratis en internet. Y la de los mails, historia. Pero en esas normalmente nosotros hablamos sobre, en esta solo van a ver. ¿Qué quieres que hablemos ahorita? Esta sí trae letra. Esta trae letra, así que ahí les va, es de Todd Lerner. Tomaremos gaseosa para mientras. Pueden bajarla gratis la canción, está en songforfree.com. Y aquí les va la cancioncita que está muy, muy chistosa. I will sing. Take this song for free. I'll work for you, cause it works for me. Download this song for free. A price with which you cannot disagree. For my own publicity. Share the song, but don't steal the CD. Take this song for free. Take this song, it's free. Take this song for free. I'll give away some intellectual property or some harmony. How about a counter melody? Take it all in free as a gratuity for free. Take this song for free. Take this song, it's free. Here's the bridge I wrote for free to put into the song for you from me. The bridge has its own melody that gets the song to where it's gonna be. Take the bridge, take the whole song for free. Take this song for free. I'll work for you, cause it works for Download me. This song for free at songforfree.com. Or my own publicity. Did you say songforfree.com? Todd, you can't put that in the Take song. This song for free. It won't play. Take this song, it's free. Again, the bridge I wrote for free to put into the song for you it's from me. Complimentary. The bridge has its own melody that gets the song to where it's gonna be. Take the bridge, take the whole song for free. Free trumpet. Limited time offer. Take this song for free. Mail it to your sister. I don't know, Todd. You gotta love free. This song is like a commercial. For free. What if someone just buys a CD? What? Take this then they song get the for song free. For free, right? Come on. Take this song for free. Now free fade out. Take this song for free. I'll work for you cause it works for me. Take this song for free. Así es, señoras y señores, la canción es Trabajamos los Geekos. Mira, yo me siento identificado con ese chamaco, no sé por qué. Yo sabía que todos nos íbamos a sentir así, así. Ese es un mensaje subliminal ahí, Julius. Bajen este podcast gratis. Bajen este podcast gratis, complementario. Hablen gratis. Así es. Así que hablen gratis. Así es, Todd Lerner, songforfree.com. Ahí la pueden bajar y también si les gustó, también pueden oír clips de las otras canciones que incluye el CD. Si les gustó, lo pueden comprar. Mira, ya no hablamos de la hechura de los disfraces. Ah, cómo no, bueno, hablemos de la hechura de los disfraces. Fue una gran saga. En el caso mío, la máscara sí la conseguí en México. Tuve la suerte que una cuñada iba a viajar a México y le encargamos que trajera una máscara del santo, así que ella me hizo el favor de traer eso y después pero aquí mira, me fui a medir. ¿Cuándo pensaste en el santo para mira, eso fue hace dos Halloweens y me acuerdo. Dos años. Fíjate que yo estaba bien empilado viendo esta película, este show en Cartoon Network la que se llama Máscara y Amarilla. Mucha lucha. Mucha lucha. Te inspiraste entonces, en mucha lucha. Es que sí, yo pensé que ese sería un la muy buen de como un buen disfraz para Halloween, así un luchador, ¿verdad? Y después pensando, bueno, sí, pero de mucha lucha tendría que hacerme la cabeza enorme y hacerme chaparro. Entonces dije, no, vamos a irnos un poco más serio. Iba a parecer a Brito Mandy. Brito Mandy va a ir de él mismo, así. Así que así fue como me conseguía todos los implementos para el disfraz. Tico Man, yo sé que tú te velaste haciendo tu disfraz de Punisher. Sí, es que realmente ya lo estaba armando como última hora, pues. Y esa semana tenía coincidencia de que en el trabajo me iba a tocar desvelarme, tanto que no era seguro que llegara a la fiesta. Pero igual, la misma semana esa de extra trabajo que tenía, dediqué el lunes, que tenía un rato libre, a hacer la camisa de Punisher. ¿Qué le hiciste en tu oficina? No, hombre. No, ah, okay. No, agarro una camisa. No, hombre. La he comprado, jefe. Vergo chinito. Así la quieres, don Tico. Tico Man trabaja en una fábrica de ropa, por cierto. Y con un látigo. ¡Suapá! Por encima de poco. Y la compré de la competencia, la camisa, solo porque les ardiera. No, la cosa es que. Nada que te ardió vos porque toda la vas. Todo nacido. Entonces, bueno, lo que el nacido era el chaquetón, a decir verdad. Por cierto, el disfraz era de todos los geekos, porque el gabán aparte de su servidor me prestó a Julio, que también tiene un gabán ahí, que fue cuando fuiste a Nueva Jersey. ¿Cuándo fue? ¿Nueva York? A Nueva Jersey, lo compré hace en el 97, hace 8 años, y nunca más salió del closet. Ajá, fue lavado una vez desde el momento que en que lo regresó al Salvador. Si yo lo llamaba, ponte. Caminaba solo el hijo. Me seguía. Tenía una capa de hongos ese volado. Era como el simbionte de Peter Parker que no se podía quitar después. Bueno, entonces el gabán, cortesía Julio, una pistola, porque tenía dos pistolas, réplicas de 45. Una cortesía de Rafa Man y otra del papá de Brito Man. Y todo lo demás, pues a mí me tocó. Llevaba un cuchillo, celular, navaja. ¿Celular? ¿Celular? Sí, es que el Punisher. Lleva celular, no sé. Hacía las veces de una granada. Sí, cabrón. De alta tecnología. Es que yo lo que estaba necesitando era un montón de cosas en el cincho que se viera así más al. El celular, pues ahí va. No, una navajita. Un iPod, el celular. Un iPod negro. Un Disman. El Walkman. Un Walkman viejo. Grabadora. Entonces, llevaba eso, un cuchillo. Y ahí está, que la mala. La camiseta fue donde te desvelaste. Bueno, ahí me desvelé porque tuve que hacer el logo del Punisher. Es más, como siempre pasa, el martes, ya en el trabajo, me metí a Newsarama y un gran anuncio de ropa de superhéroe. Es una gran camisa de Punisher, igualita a la que yo había hecho, pero mejor. ¿Qué digo, güey? Puta, sí, de aquí yo dije. Mándale a Hookmail y le mandamos 5. De su talla, la que quiera. Entonces. Y todos sus amigos. Mira, y el dibujo, ¿de dónde lo agarraste? Porque el dibujo te quedó chivísimo. Mira, agarré el DVD de Punisher que me lo regalaron. Uh-huh. Y de ahí me basé para hacer la calavera. Entonces, con tirro, así cortando el tirro y con eso hice el negativo. O sea que vos template. Escogiste lo que tenías más a mano. Yo pensé que habías hecho un estudio de las diferentes interpretaciones de la calavera para escoger la mejor. No, yo agarré copia chabeleada de lo que tenías a la mano. Sí, cabal. Pero la hechura me costó porque vos me habías recomendado un tirro así medio ancho que tenía. Yo tenía el primer tirro que agarré porque no tuve chance de ir a ninguna papelería. Lo quitaste de unos libros que había forrado. Cabal, en la primaria. Pero de yo scotch. Te dije que no lo pintabas amarillo. Con yeso, con una tiza estaba dándole. Y te dije, no, esto se lava. Dije. Entonces, pero ahí sí había tenido chance de ir a comprar pintura blanca. Y ahí está, que casi me intoxiqué porque le eché media lata. ¡Ush! Blanco. Dentro del closet. Va disfrazado de Gasparín. Iba más chela. El otro disfraz que estuvo muy bueno. Bueno, solo lo último es que desde mi casa, que ya salí disfrazado, hasta venir aquí a la fiesta, yo iba culillo. Que te parara la policía. Me paraba la policía y me había armado con cuchillo, guama, nada. Bueno, mira, yo antes de bajarme el carro, si me paraban, yo les iba a decir: mire, señor, vengo con pistolas de juguete, de aire. No se va a asustar. No me mira, es que conociendo a nuestros queridos guardianes de la ley, el tico iba a parar en Mariona sin mayor pregunta. Brito Man también tenía un disfraz de Jedi muy bueno. Sí. Bueno, la verdad que el mío no fue tan difícil, porque ahí me encontré una mi tienda en Multiplaza que hacen disfraces, y ahí le llevé una foto de un Jedi, así de embajada de Star Wars. Como decía la factura. Ah, ¿usted quiere un traje de monje? Y así dice la factura. Vaya, pues sí, es un traje de monje. Pero mira, ellos te hicieron solo el Gabán Café. Solo el Gabán Café. Entonces, porque Gabán yo ya era, ¿va? Entonces me hicieron el Gabán Café. Y la sacuda y la gata. El cual, ya cuando me lo puse, fue el mejor juguete para la sacuda. Para la gata. Era encaramada. Este ratón me lo como yo. Cristín. Nosotros hablando, pues sí, Brito, qué verón, tu disfraz, y abajo la gata. Yo dije, va a venir con todo, y Brito. La espada estaba fenomenal. Ah, es que la espada sí ya la tenía antes. ¿Pero dónde la compraste? esa la compré aquí. Aquí. O sea, yo la vi, O sea, esa la puedes ver en masterreplicas.com. No sé, pero ¿dónde? ¿En qué tienda? La compré en Games Plus. Y fíjate que esa historia, esa historia es interesante porque yo me quedé picado porque cuando fui a ver. Sigamos con el Cuando fui a ver Revenge of the Sith, que también aproveché de ir. La Revenge del Quinto. Este verito dice Revenge of the Sith. Es al revés, sí. Ah, perdón. Entonces. El de Tis. Entonces vi que las estaban vendiendo en MGM porque era el Star Wars Weekend. Yeah. Pero dije yo, ¿cómo me la llevo? Va a ser incómodo. No me la compré. Y quedé picado. Si le venden el avión, no te dejan subirla porque es arma mortal. Sí, solo hay las de Kill Bill. Entonces, ¿qué? ¿Es de 1.50 de largo? ¿1.20? Más o menos. Es como entre 1.20 y 1.50 para que se den idea que sí es grande. Era chiva, ¿no? Y no es de esas retractables, pues, sino que de la. Sí, no, el solo es extendible. Y entonces el efecto cuando la encendés y la apagas es lo mejor, o sea, los sonidos que hace. Pero lo interesante es que yo una vez estaba en mi oficina, después de haber venido de ver la película, y yo así escribiendo en el teclado, y de repente Gamesplay, dije, Gamesplay de seguro va a traer esa espada. Me fui a mediodía a Gamesplay. Llegué. Pues yo quería que era media tarde. No, bueno, no estoy seguro. Llegué y vi, no la tienen. Y vi unas cajas que estaban todavía. Cajas en el suelo. Y yo, mire, ¿y de casualidad qué hay en esas cajas? Ah, las espadas de Star Wars. Y yo, ¡shit! ¡Aparte de una! Se subió. Y en la tarde llegué a traerla. O sea, me llamó la espada así por la fuerza. Y lo que andaba abajo del cabán era mi traje de Aikido. Sí. Buenísimo. Julius, tu disfraz también fue muy. Solo. No tenían otra. Así de. ¿Solo de Darth Vader? ¿O? No, habían traído dos de Darth Vader. Y ya. Entonces, sí, ya. No había de Obi-Wan. No, porque la que yo realmente quería era la de Anakin. Ah, okay. Nice. A ver, le ponemos un tubo fluorescente blanco, eso sí. De neón. La pintamos. Julius también tuvo un disfraz muy interesante de Men in Black. Oyentes, eso solo es cortesía de Omar Mann. Yo simplemente me vestí de negro cual enterrador y agarré muy interesante. Mis antiguos oscuros y eso fue todo. Bueno, ir ¿y el lapicero que daba? ¿Que era para borrar la memoria? Un lapicero plateado gordo. No, okay. Que era lo único que me diferenciaba un de dildo. Mr. Smith. Andaba un dildo ahí. Bueno, por eso es que me estabas pidiendo prestadas las baterías de la espada. Pero es mira, que así te borra la memoria. Después de eso no te acuerdas de nada. Yo no quiero recordar. Pasa la memoria reprimida. Rito, te voy a borrar la memoria. Y así se sonaba. Mira, pero ¿dónde sacaste la idea? Porque había un sitio de Homemade Costumes. Ah, sí, es que cuando Marmán nos dijo, dije yo. Yo no tengo el tiempo que tienen mis amigotes para construir disfraces. Entonces me metí en un sitio en internet. Bueno, hice una búsqueda de Homemade Costumes. Disfraces hechos en casa. Donde hay una serie de ideas. Disfraces sencillas. Siendo el traje tuyo. Como una rana. Maldito website. Y daban varios de superhéroes y varias cosas. Pero los demás necesitaban más maquillaje. Okay. O comprar cosas que aquí es difícil encontrar, mientras que en Estados Unidos la tienen que pagar la leche a las niñas. Así es. Bueno, estuvo muy bueno y pasen a comicgeekos.blogspot.com para ver las fotografías de los disfraces y también pueden ver ahí la lucha del santo contra Darth Vader. Este es el versus de esta semana. Ese es el verso. Señoras y señores. Y aunque usted no lo crea, gane el santo. Sí. Era por ser el. La fiesta en la casa del santo. Sí, se dejó el Darwin. Así es. Muy bien, señoras y señores, continuando rápidamente, tenemos un par de noticias de cómics que les daremos lectura en este momento. Sí, noticias de cómics. Siempre me confundo con la música. A ver, Julius, tú nos tenías un par de noticias, mira, creo. ¿Han oído ustedes el dicho de mala hierba nunca muere? Pues le contamos que Caos resucita. Sigue vivo. Seguí vivo, Julio. Ya publicaron. Julio lo dejó de pedir. Mira, ya publicaron el primero de Evil Learning, que se llama Evil Learning en Santa Fe. Y tal parece que vendió más de lo que esperaban. Y ya viene la nueva tres serie copias. De Purgatorio. Y nuevamente van a publicar a Chastity. ¿Cómo se pronuncia? Chastity. Castidad en español. Abstemia. Lamentablemente, sin esta gente con esas publicaciones. El Tico Manos tiene algo sobre... A ver, dinos, Tico Manos. Bueno, la noticia grande de esta semana, es de que Stephen King, escritor, novelista, famosísimo, con miles de novelas ya en bestsellers, va a escribir, bueno, va a adaptar una serie famosa de él que se llama Dark Tower para la Marvel. O sea que es una serie, como parece que son como 7 novelas que va a sacar, que ha sacado, y es western y la va a ser dibujada por Jay Lee. No sé qué tanto va a durar la serie de cómics, pero bueno, son 7 novelas que tiene que adaptar, es bastante material. Fíjate para que le dure. Está viendo ahorita, es que hicimos una investigación de muy último momento en El Salvador. El día de hoy es feriado, estamos de vacaciones todos, bueno, casi todos. Y está viendo que mencionan que lo van a publicar durante el 2006 y al final del año lo van a poner en un hardcover todo junto. Entonces me da la impresión como que va a ser una adaptación rápida. Ni siquiera de la novela completa, va a ser de un libro o podría ser hasta un prequel o un sequel. No está definido aún. Ok, muy bien. Mira, también tenemos una noticia muy, muy importante. ¿Tenemos más? Ah, bueno, continúen pues. Ok, mira, después estábamos, no sé si mencionamos que el creador de Rambo, el escritor, también es otro, que no es Sylvester Stallone, gracias a Dios, sino que el que creó el personaje y escribió la película originalmente va a escribir Capitán América para la Marvel. Pero es una... ¿El Paquín o la proyecto, película? Una serie limitada, ¿no? Es una serie limitada. Es sí. Un Paquín. En Paquín. En cómic. El fulano este, mira, se llama David Moran. Yo nunca había oído hablar de él, pero dicen que es alguien reconocido con... No solo escribe películas, sino que ha escrito bastantes novelas. Su primera novela fue First Blood, que es la película de Rambo. Fíjate que estoy viendo que ha recibido 12 premios de Stoker Awards de Bram Stoker. De Bram Stoker, de horror. Por novela. Le pasaba diciendo alguna a su bicho. Por el Stoker. Lávate los dientes. Y también ha escrito de espionaje y de guerra. Y la historia, no sé si es coincidencia, se va a desarrollar en Afganistán, que pega con Rambo 2, que también estaba desarrollada allá. No sé si él es. Él participó en esa película y otra de Rambo, ¿eh? Y nos no es de Rocky. La tercera fue de Rambo. La tercera de Rambo fue en Afganistán. Uh-huh. La tercera y la segunda. ¿Y la segunda y la tercera película ya fueron Sylvester Stallone? Ah, okay. Ah, el escritor. No tuvo nada que ver el okay. Mira, ¿qué más tenemos por acá? Lo de Stephen King, teníamos los Rambo. El Sensei tenía dos también, ¿verdad? Mira, fíjate que rápidamente en la Marvel ya comenzó a publicar una serie limitada de El Hombre Araña, que es un crossover entre varios de los títulos que ellos tienen mensualmente. Son 12 paquines y se llama El Otro. No hemos podido averiguar de qué se trata. Aún los que han comprado los primeros 3 episodios no saben de qué se trata aún. Sin embargo, hoy publican que van a relanzar el número 3 con una portada alternativa donde va a aparecer Ben Reilly, el tristemente conocido como el clon de Spider-Man. O sea, no sabemos si es una pista o lo están haciendo así solo por jugar con nuestras mentes y nuestros sentimientos. Maldito. Okay. Sensei nos tenía una noticia muy, muy importante acerca de un problema con los cómics incluidos en el DVD de Batman Begins. Bueno, si ustedes quieren comprar. Los robots solo y dejan atacado al Sensei. Dale, Sensei, hoy sí te oímos. Que si ustedes van a Amazon o a cualquier tienda de online y quieren conseguir la edición de lujo de Batman Begins, ya no se puede conseguir. Porque al parecer hubo un problema de copyright en los paquines que venían en esa edición. Entonces hay que aguantarse hasta diciembre para poder comprar esa edición que no va a venir con los paquines. Bueno, ¿los paquines venían físicos o venían digitalizados en el DVD? Estoy seguro, yo creo que venían aparte. ¿Y hubieron algunos que sí despacharon? Mira, o... yo creo que eran digitalizados, Roberto. O sea que no venían digitalizados. Los que ahora... tengan esa versión ya son millonarios, porque va a ser edición limitada. Así que los geekos somos millonarios. ¿Vos lo tenés? Sí, pues. Espérate. ¿Cómo es que no sabes si viene digitalizado o no? Este es todavía varado. ¿Cómo? ¿Repite? Porque está en Trans Express. Todavía no lo tenés físicamente, pero en tus manos. La otra semana nos confirmás entonces. Lograron despachar antes de que cerraran todo eso. Salió de contrabando. Como 2 o 3 días después de que lo vendieron. Ok, pues cuando te llegue, tenés cuidado. Mira ahí en el patio, no vayas a ver ahí unos del FBI esperándote. Para sí, unos que, hombres para vestidos igual que el disfraz de Julius. Sí. Vendiendo atalayas. Y también nos tenía también una reseña de las escenas cortadas en Revenge of the Sith. Ah, sí, la que todos esperaban. Bueno, yo la estaba esperando esa escena. Cuando Yoda llega a Dagobah. Sí, esa es la que estoy esperando también. Pero había en el libro supuestamente una de que Yoda estaba hablando con Qui-Gon Jinn. No sé si es ahí o antes. No sale. Esa sí no. No sale. Esa se supone que había sido en la nave todavía. Ah, en la nave. No se ve el planeta, el... Lleva un skateboard. Ajá, un skateboard. Y Yoda que aterriza y va saliendo de la navecita. Nada más, son 20 segundos. Que todavía Rick McCallum no se explica por qué George Lucas decidió quitarla. Uh-huh. Sí, porque no puedes ir por tiempo, porque si son 20 segundos. Segundos, o sea, dice Rick McCallum que le rogó y le lloró y George Lucas dijo no. Que ya todo el mundo sabía que pasaba con Yoda y que no decía nada de la escena y la cortó. Entonces ahora Rick McCallum está peleando porque en el Ultimate Edition de las 6 películas lo meta a la fuerza de esos 20 segundos. Okay. Lo cual me parece chivo. Lo meta a la fuerza. Sí, eso de meter a la fuerza. George Lucas a esta altura, hablando de estética y que algo no dice o cuenta así en una historia, que agrega o no contribuye, ni yo me lo creo. Dale, Britton. Sí. Muy bien. Y también está la escena donde Grievous mata a la Shakira. Sí, o sea... Y a la Shakira. Sí, al fin. Gracias. Bueno, ¿y puedo contar cómo la mata? Yo creo que sí, porque ya lo habíamos ya lo habíamos primero contado. Mololongo. A ver cómo la mata. ¿Se puede contar o no se puede contar? Espérate, por eso la cortaron. Los hermanitos Velázquez. Por eso cortaron esa escena. Tienen un ataque de risa. El cielo. Ponele en el yo creo que ya puso en el diccionario. Está ya, sí, mololongo. Está mololongo definido ahí. A ver, sensei, ¿cómo fue que la matan, pues? La mata atravesando la atraviesa con la espada. Le mete el churro. La espada. Por Detroit. Detroit. No. Muerte trágica, mire usted. Es un extraterrestre, tendría que ser de lado. Uy. En aras del tiempo, vamos a continuar con el podcast. Señoras y señores, tenemos un Hoy en la Historia de Comics. Tico Man. Que con todo lo que nos hemos tardado, va a ser mañana, listo. Sí. A ver, cuéntanos. Uno, dos. Pero está haciendo tiempo porque se me perdió de lado. Ahí está. Ha sido una semana pobre para los cómics. El 31 de octubre de 1892 fue la primera publicación de una aventura de Sherlock Holmes por Sir Arthur Conan Doyle. Despierta, Julio. También el 31 de octubre de 1961 es la fecha en que nació Peter Jackson, que hizo las trilogías del Señor de los Anillos. Así y el hermano de Michael Jackson. King Kong. El hermano de Michael Jackson. Ese es Tito. Ese es Tito, la tuya, Jermaine. Y Jermaine. El 2 de noviembre, o sea, hoy, en 1927, nació Steve Ditko, artista americano que creo que fue el de Spider-Man, ¿verdad? Sí. Ditko. Sí. Sí, este Julio no sabe nada. Y el 3 de noviembre de 1954 fue la primera en la serie de films de Godzilla. Godzilla. Que se lanzó Godzilla. En Japón. Godzilla, Godzilla. Japón. Tokio no volvió a ser el mismo desde entonces. Muy bien. Las maquetas nunca estarán en paz. El Capitán Ultra encontró trabajo. Sí. Capitán, capitán. Muy bien, señoras y señores, continuando rápidamente con el podcast de hoy, tenemos también. Mira, acabo de encontrar así en internet. Tuve que quitar la guitarra. O sea, tenemos 10 minutos, dale. Sí, mira, encontré en internet. Las historias de Stephen King son nuevas, no es adaptación de los libros. Ah. Son como anexos o. Era una fe de rata. Muy bien. Hoy sí, continuando rápidamente, rápidamente. Tenemos también, señoras y señores, un versus preparado para ustedes en esta super edición muy especial de versus. Tenemos a Goku contra Superman. No hay falta. Muy bien, rápidamente, no necesitamos que le digamos quién es Goku, todos saben quién es Goku, y si no saben, más adelante en el podcast de hoy van a saber quién es. Si la sabe, cántela. Y si no saben qué es Superman, ¿qué diablos está haciendo oyendo este podcast? Así que... Vaya a oír el podcast de Hablemos en Suciedad. Hablemos en Suciedad. Muy bien, Julius, empieza tú. ¿Cómo vamos? Hoy sí, un round, déjalo a un round. Bueno, no nos vayamos con tres. Mira, si tomas en cuenta que los dos lograron ser derrotados y los mataron, y los dos regresaron de la tumba. ¿Cuál héroe de cómic no ha regresado de la tumba? Buen punto. Pero Goku es de anime, no es de cómic. Entonces eso vale mucho. Bueno, sí, José Miel, a todos los que mataron que cuando, nunca regresaron. Si lo pones contra el Dragon Ball Z Super Saiyajin, ¿cómo se llamaba? Sí, la última. Sí. Super Saiyajin nivel 4. Nivel 4. Bueno, 4 ya era GT, ¿verdad? 4 bueno, GT. Pero nivel 4 ya, cuando el pelo era amarillo y toda la onda. Yo le doy a Goku. Uy. Ahí sí pierde, ¿no? Y si tomas a un Superman, después de todos los retoques que le han hecho, de que le quitaron poder, lo bajaron, etcétera, aunque Goku no vuela, ¿verdad? Sí, ya, bueno. Sí vuela, claro. Pero con la ayuda de la nubecita. No, ¿verdad? Ya podía volar, al final ya volaba. Pero solo volaba. Si tenía la cola, volaba. No, siempre volaba. Es que no, es que yo creo que después saltaba, no era que volaba. No, hombre, volaba. Volaba. Si solo abría el ki. O sea, volaba riata, lo sé, pero. Entonces, yo me voy por Goku. Buenísimo, ahora Britomar. Mira, ahí para mí, para poderlos comparar, tenemos que eso le decía el Tico cuando estábamos hablando de esto, que en la serie de Dragon Ball Z y en bastantes de los animes, siempre que están preparando un ataque, un rayo o algo, se tardan 3 capítulos de la serie, pero es que eso realmente dicen qué técnica van a hacer. Sí, y los demás se quedan como así, ¡oh, está preparando la técnica! ¿Verdad? Entonces, que eso lo tenés que ver, por lo menos yo como lo veo, es que, ok, eso te lo ponen así como para presentarte la historia, pero realmente es microsegundo, ¿verdad? Ah, ok. A mi manera de ver. Uh-huh. Entonces, tomando eso en cuenta, yo le voy a Goku. A Goku. Sí, le tiro uno de los... En los mundos de... O sea, vos decís que si se ahorra el esfuerzo de sí, decir... ¡Que cambie! ¡Que lo miente! En eso ya Superman ya me le pegó 5 talegazos, ¿verdad? Pero si realmente logra hacer la técnica, digamos que se vaya con unos camejacitos que los pueda tirar inmediatamente, sí se lo acaba Goku. Wow. Más como dice... O sea que vos sentís que los talegazos, aunque no sean kriptónicos, sí, siempre le duelen. Sí, lo hacen bien. Ok, Tico Man. Mira, yo como ya para el final de la serie, ya prácticamente Goku tenía el poder de destruir la Tierra de un talegazo. O sea, usualmente peleaba en el aire. Por eso, pues, porque si de rebote le cae un rayazo a la Tierra, la partí en dos. Y aparte de eso, Goku siento que tiene técnica para pelear, porque Superman, pues, es invulnerable y super fuerza y todo, pero no tiene un estilo de pelea. O sea, él simplemente pega el talegazo donde caiga y como es super fuerte, obviamente hace daño. Pero Goku es artes marciales, así... O sea que Superman le tira el primer talegazo y se lo esquiva fácil Goku. Se lo puede quitar, se lo puede hacer una su llave o algo así o lo que sea. Uh-huh. Y le tira un su rayo. Y aparte que todas las técnicas que tiene, pues todos los rayos que puede tirar, Kamehameha, el Taioken, Sansuken, todo eso. Ya, sí, lo hace, pedazo de Superman. Híjole, señoras y señores, llevamos ya 3 votos para comentario. Goku. ¿Y si ponemos a Goku de Dragon Ball las secas? Cuando sí andaba en la nubecita. Ah, pero ahí solo que vea la luna y lo hacía pedazo. Sí. Ah, que si hiciera si Mico, gigante. Se hacía King Kong. Se hacía Mico. Muy bien. Este, Sensei, ¿cuál es tu veredicto? Superman. Superman, el primer voto para Superman. ¿Por qué? Cuéntanos. El salud. Perdón. ¿Quién estornudó? Salud. No, es que ya se va, dice. Ah, ¿por qué pues? Es hora de la lechita. Sí. Es hora de la lechita, me. Bueno, no, entonces Ciro. Retoma. Bueno, entonces Ciro, salud, ¿vos con quién vas, Ciro? Superman. Ah. También, a ver, contanos por qué. Un solo soplido de Superman y sale volando el mico. Ok. Le huele bueno, el mico. Omar Man, ¿puedes hacer un empate por primera vez en esta serie? Pues lastimosamente no. Yo sí también considero que Goku le podría ganar a Superman. Lo siento mucho, Ciro, pero sí, es definitivamente la técnica ahí es donde gana. Y coincido con la opinión de Tico Man, que el otro le puede tirar talegazos, pero la técnica y la velocidad de Goku lo va a poder salvar y lo va a poder penquear al Superman. Así que, señoras y señores, en este episodio de Versus, gana Goku. Muy bien. También tenemos para ustedes, como les habíamos prometido al principio, un Conoce tus series de anime. En esta edición, por si no se han dado cuenta, durante todo el episodio, vamos a hablar acerca de Dragon Ball. Yo creo que el experto en esta serie que está aquí presente, Tico Man, cuéntanos acerca de Dragon Ball. La super reseña que tenía. Este es el podcast oficial de Wikipedia. Leemos Wikipedia toda la semana. Le vamos a leer, a falta de eso, les leemos la crisis cubana de misiles. Julio, adelante. Mira, ya viste que Estados Unidos no le quiere vender repuestos de los F-16 a Chávez en Venezuela. Le compró una flotilla a Estados Unidos hace años y hoy Estados Unidos se arrepiente. Aquí hubiera aprovechado de aquí estuvieran los fondos y no hubiera peleado. Aquí los desarma y ya están los repuestos en el centro. Entonces hoy Estados Unidos, como está peleado, no le quiere vender repuestos. Así que el baboso dijo por radio, bueno, si se me ocurre lo regalo entonces. Véngase. Le doy unos a Cuba, le doy otros a China y mejor me compro aviones nuevos rusos o chinos que están haciendo muy buenos, que no sé qué, ¿verdad? Así, tal vez así se los venden, pero no repuesto. Qué relajo ese. Unos buchines que necesito. Mucho respeto a los compañeros en Cuba y que nos oyen, y también en Venezuela. Regresando al Don show. Don Fidel, gracias. Don Fidel. Don Fidel. Fidel. Fidel. Oh, amigo, ya no voto por ustedes otra vez. Ya no pongo a todos mi ejército a votar. Bueno, Dragon Ball es una serie japonesa, un manga japonés por Akira Toriyama, que salía en Weekly Shonen Jump desde 1984 hasta 1995 y que ha sido coleccionada en 42 libros individuales. Esta serie se divide realmente en dos. La primera se llama Dragon Ball a secas y la segunda Dragon Ball Z. El cambio se da más que nada por el tono de las historias, que Dragon Ball es como una fantasía más, más para todas las edades, más infantil, nadie se moría. No, huevos. No, es que cambió hasta ya llegar a la saga de Piccolo Daimaku, que ya fue el final de la serie Dragon Ball. Pero igual revivieron la ciudad. Sí, pero a Krillin se murió en Dragon Ball. Sí, pero ahí lo reviven. Sí, lo reviven. Bueno, pero fue el primero realmente. Y de ahí para allá, Dragon Ball Z ya son historias más, un poco más de ciencia ficción, digamos. Le sí. quitan un poco más el elemento fantasioso de la primera serie. Y ya es más así como peleas más de superhéroe. Los villanos son más asesinos. Y peleas más, más vistosas. Y la historia como que es un poco más madura también. No, o sea, es madura. No, sí, es más violenta. Es más violenta. En ese sentido más es... violenta, pero yo lo que siento es que por lo menos Dragon Ball Z, ya entrando ya a la opinión, entra un poco más a lo fórmula, pues. O sea, el malo que no pueden derrotar, sí, pero van a entrenar para aprender una nueva técnica o algo así, o hacerse más yuca. Aclaración, aquí estamos hablando de la serie de anime o de la serie de manga. ¿O son similares? Es casi idéntico. O sea, si vos lees los mangas, es prácticamente sacado de los paneles la serie de televisión. Es tal vez de las adaptaciones más fieles. ¿De dónde el nombre, Tico, de la serie? A saber, bueno, Dragon Ball es que andaban siguiendo una bola, las nueve pelotas, las pelotas del dragón, andaban siguiendo las nueve bolas del dragón, las mira, para que no se oiga mal, las esferas del dragón, que era peluda, vea. No, si no, no la siguen. Era como las bolas de Vázquez. Anda Vázquez, enseñale la bola. Sí, cabrón. Las bolas de Vázquez no son peludas. ¿Cómo no, Vázquez? Enseñáselas. Bueno, realmente la historia. Originalmente, Dragon Ball se estaba basada en la historia del Monkey King, del Rey Mono. O como se conoce en Japón, Monchichi Saiyuki. Ah, no, perdón. Hello Kitty. No, es la misma de Journey to the West. Journey to the West, cabal, que es un, es la historia de un monje que viaja a la India para traer unos pergaminos sagrados de por allá, que le dan el origen al budismo. Entonces Goku hacía el papel adaptado, obviamente, del Rey Mono de la historia original, que también se llamaba Goku, que también viajaba en una nube, tenía un... Tenía el báculo. El báculo sagrado, tenía que se podía extender así a través de todo el universo. Y entonces lo que hizo fue que simplemente basó los personajes en los personajes de Journey to the West, pero la historia obviamente era diferente, porque aquí no están buscando pergaminos, sino que las esferas de dragón. Y el término, ¿cómo decirles? El concepto de que están en una búsqueda, en un quest, eso lo mantuvo. Pero de ahí para allá todo era adaptado. Pues una tierra ficticia, con animales que hablan, con carros voladores. Así era, semi futurista la serie. Las cápsulas. Ah, sí, las cápsulas. Que una de las protagonistas de la serie, que tal vez la única humana y la que más duró, era llamada Bulma. Por cierto, los nombres de Dragon Ball, la mayoría son como juegos de palabras. Y Bulma es, así le dicen en Japón, a unos shorts para esa gimnasia que ocupan las niñas en la escuela. Entonces pasa una cosa interesante, que la primera vez que consiguen todas las esferas de dragón, el que hace el deseo, que cuando reúnen todas las esferas sale un dragón y le pueden pedir cualquier deseo, y el que hace el deseo es Ulon, un cerdo que es todo lápero. Entonces en el lenguaje original él pide a Bulma, le dan unos calzones. Malgastado el deseo. Y lo andaba en la cabeza. Sí, se lo guardó en la cabeza después. Por cierto, en una entrevista de Akira Toriyama, dice de que él originalmente la serie, él la hizo después de haber hecho otra serie que se llamaba Doctor Slump, que fue muy popular, pero Dragon Ball Z fue tan popular que él solo planeaba continuarla hasta que encontraran las esferas de dragón la primera vez, que fue cuando, o sea, solo la saga contra Pilaf. La saga de Pilaf, que fue la primera saga, pero fue tan popular que la continuó y eclipsó totalmente al Dr. Slump. O sea, hasta el punto que ahora si usualmente los fans saben del Dr. Slump después de saber de Dragon Ball Z, no al revés. Vean. Bueno, entonces las sagas son bien definidas. La primera saga, como ya hemos dicho, es la saga de Pilaf, que es un como déspota así, medio alien, todo chistoso, que también está buscando las esferas de dragón. Ahí logran ellos reunir todas las esferas, hacen el deseo, y las esferas, después de un año, pierden el poder, pero después de un año lo logran recuperar y se vuelven a esparcir por el mundo. Una pregunta de las de todo esto, yo me acuerdo cuando miraba la serie que también andaban, a pesar de que andaban en este quest de encontrar las bolas del dragón o las esferas del dragón, los huevos del dragón, también iban participando en torneos de pelea. En el año que tenían que esperar a que las esferas volvieran a tomar su poder, ahí aprovechaban de entrenar y había un torneo, por lo menos siempre. Me acuerdo de uno con un afro ahí que andaba. Había un chavo con afro que era también peleador. Ese es Mr. Satán. Pero ese ya trae un bolsete. Ah, ya más adelante. Sí, okay. Es que durante el viaje, el primer viaje, la saga de Pilaf, uh-huh, conocen al maestro Roshi. Uh-huh. Que es el viejito. El Kame Senin, que Kame es tortuga y Senin es maestro. Entonces, uh-huh, el maestro tortuga. Entonces le dice a Goku. Porque Goku logra hacer un medio kamehamehacito. Lo ve a él haciendo el kamehameha. Y él dice, lleva años. Lleva años de entrenamiento. ¡Puf! Saca un... Y ya se mierda el carro. Pero en la ruedita del carro. Entonces dice, puta, este mono tiene potencial. Entonces le dice, mira, hijo. Después de que encontrás las esferas de dron, venimos a buscar que yo te voy a entrenar. Entonces, uh-huh, va a entrenarlo. Y ahí se encuentra con Krillin. Yeah. Entonces entrenan por un año y van a un torneo. Y ahí el Kame Senin, el maestro Roshi, se hace pasar por otro peleador que se llama Jackie Chun. Y se mete al torneo con el propósito de que sus estudiantes no ganen el torneo, porque él decía, bueno, si ganan ahorita se van a confiar que son los más fuertes y van a dejar de entrenar. Entonces les quiero demostrar que hay peleadores más fuertes. Ajá. Uh-huh. Y en ese le toca pelear en la final contra Goku. Y Goku le gana. Se transforma en mono y destruye la luna para volverlo a ser humano. Es que él cada vez que veía la luna se convertía en un mono gigante. Ajá, ajá. Y ahí era. Entonces, había dos formas de derrotarlo. Ajá. O sea, nunca derrotaron a Goku cuando estaba hecho mono. Ajá. Nadie. Sino que o le cortaban la cola. O destruyeron la luna en este caso. Dios mío. Pero como no, ahí creo que todavía no sabía lo de la cola. El maestro Roshi no sabía. Ajá, pero sí, Yamcha sí ya le había cortado la luna. Ya le había cortado la cola antes. Y la cola le empieza a crecer otra vez. Sí, le crece después de un rato. Vale, entonces, eso fue el primer torneo. Que fue como un intermedio entre las dos sagas. Ahora, cuando se convierte en mono, pierde toda noción. Así de tal estilo Hulk. No lo controla. Goku, cuando. Después se revela en Dragon Ball Z que, como les digo, ya se hace superhéroe, que él vino a la Tierra de otro planeta, que era el planeta Vegeta. Uh-huh. Vegeta era, sí. Uh-huh. El planeta Vegeta, y vino como invasor. O sea, mandaban a los niños o a guerreros a distintos planetas a conquistarlos. Con un guerrero bastaba. Es más, en la Tierra mandaron un niño, pues, porque con este es suficiente para ¿Y derrotarlos. Tenía un poder de pelea? ¡Uno! pero el poder supuestamente era suficiente. Uh-huh. Y cabal, cuando cayó, dicen que era todo violento y todo, pero se pegó en la cabeza. Y se le olvidó. Y se hizo ya buena gente, pues, y se le olvidó su objetivo principal. O sea, que él era todo un invasor sim. Cuando venía. Y después se tropezó y ¡pum! ¡Ups! El que lo crió fue Son Gohan. Que le dio su nombre, Son Goku. Y en una de esas, cuando vio la luna, lo mató. Bueno, entonces, ya después de eso, las diferentes sagas. Saga de Pilaf, después la saga del Ejército Rojo. Uh-huh. Red Ribbon. Después fue Piccolo. Después fue Piccolo. Uh-huh. Piccolo de Maku. Entre eso, antes de Piccolo, conocen a Tenshin Han, que fue un personaje bastante importante durante la primera serie. Después de la saga de Piccolo, ya termina Dragon Ball y siguen con Dragon Ball Z. La transición fue de que después de matar a Piccolo Daimaku, que fue uno de los oponentes más fuertes, él suelta un huevo. Donde tenía... ¡Le cayó un huevo! le saltó. Y de ese huevo salió su hijo, que era Piccolo Yamaku Junior. Piccolo Junior. Y ese Piccolo también reta a Goku, es el oponente más fuerte que con quien se enfrenta en Dragon Ball. Haciéndose llamar Ma Junior. Entonces, el... Ma Junior le decían en el torneo. Sí, que lo tradujeron todo mal. Entonces, después de eso, él ya empieza Dragon Ball Z, donde caen los guerreros Saiyajin, que ya es cuando se revela que Goku era parte de otro planeta, de los guerreros Saiyajin y toda la historia que les acabo de contar. Y ya Piccolo une fuerzas con ellos, porque él vienen a destruir toda la Tierra, incluyéndola a él. Entonces ahí se empieza a ser bueno. Yo creo que lo interesante de las peleas de Dragon Ball era que el Goku no estaba muy lejos de todos los demás contrincantes. Sí, y entonces realmente las peleas eran... Yo soy Kame, uy, sí me le van a dar. Y también con sus amigos no estaba muy lejos. Pues sí, pues con digo, Krillin, con Yamcha, con todo. Él siempre estaba como un poquito arriba, pero se le ponían. Pues. Después ya estaba cerca de Vegeta, que fue uno de los guerreros ahí, que después se hace bueno. Que es otra característica que tiene Goku. Eso es. Goku hace buenos a todos los contra los que pelean. Sí, imagínate, ¿sí? Piccolo después hace. Bueno, Ten Shin Han empezó. Empezó de ahí, Yamcha también. Bueno, Yamcha era un villano, sí. Ajá. Ese no sabía. Después Ten Shin Han, después Piccolo, después Vegeta. Ya solo. ¿Cómo bueno, se llamaba? Majin Buu, ¿Yajirobe? Sí, Yajirobe, sí, bueno, uh-huh. Sí. Majin Buu, después el Majin Buu Gordon. El Gordon, con ellos. O sea, que sí, es la personalidad de él. Es la personalidad. Por ahí estaba leyendo un autor que está haciendo como reseña de Dragon Ball. Que decía que Goku era tan buena gente que hacía que Superman parecía Satanás. ¡Ah, ya ves! Eso es por que eso le ganó. Y bueno, entonces, una serie muy recomendada. Claro que sí, es perfecta introducción al anime. Si usted quiere empezar a ver anime, por ahí puede empezar. Uh-huh. Pero bien larga, eso sí. Mira, ármese de paciencia. Un comentario de mi parte. Una de las cosas... Yo solo vi Dragon Ball Z, no vi Dragon Ball a secas. Uh-huh. Una de las cosas que más me gustó es la mitología que manejan. Y cuando Goku muere, que se va al cielo... Y todas las deidades que encuentra allá, la organización del paraíso... mitología japonesa. Es una mitología, pero... que nunca la había visto en ninguna otra fuente, en ninguna otra ficción. Y Enma Daioh-sama es un dios japonés. Y me pareció súper original para mí. Pues y la complejidad que hay, todo diferente de la judio-cristiana que nosotros conocemos. No, pues sí, es como que si lo hubieras hecho aquí hubiera salido San Pedro. Muy bien. Y también la serie, además de la acción y las peleas y todo eso, tiene unas partes cómicas que agarran. Sí, el humor, sí, pues. El humor es muy bueno. Ok, señoras y señores, hemos llegado al final del podcast del día de hoy. Creo que hay suficiente... Nos faltó tiempo, porque sí hay mucho material. Hay mucho más que hablar de Dragon Ball, y creo que podemos hacer un episodio 2 de Conoce a tus series y Conoce a Dragon Ball. Así que lo vamos a dejar para un episodio futuro. Señoras y señores, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Les recordamos que pueden visitarnos en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, el cual es comicgeekos.blogspot.com. También un enlace al foro para que puedan escribir ahí a cualquier cosa que tengan en la mente. Ahí le vamos a responder. También nos pueden mandar un email, y preferimos también si nos pudieran mandar un MP3 a comicgeekos@gmail.com. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir: "You may take Captain Solo to Jabba the Hutt after I have Skywalker. He's no good to me dead." Así es. Muy bien, señoras y señores. ¿Pero qué dijo Brito Man? "It's no good to me dead." O... Esa es parte del misterio. "You don't know the power. The power of the dark side." Muchas gracias, y como decimos aquí, siempre... El chamaco que estaba al fondo gritando... ¡Ah! Sí, ese era Brito Man. Ciro, muchas gracias por estar con nosotros desde allá de México. Gracias a ustedes. Y te esperamos en vivo siempre. Aquí está Ciro. Apartada tu silla. Diciembre. Se le pegó el acento. Sí. ¿Cuándo en diciembre? ¿Cuándo en diciembre es que venís? Por ahí del 22 de diciembre voy a andar llegando, más o menos. No, hijo de puta. O sea que vas a estar para la grabación del 28 de diciembre. Ah, bueno. Sí. Bueno. Y ahí haremos otra reseña de Batman Begins. Solo para... para ver el punto de vista de un verdadero fan. Ok. Es un, ¿cómo se llama? Un versus. Brito contra yo. Estamos esperando. Ya pasé mi examen de sexto. Ese sí lo vamos a hacer en video. Va a ser un video podcast. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias. Como decimos todos acá, ¡salud! ¡Nos vemos! Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com, y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3